9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte como en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Grind. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda y Ratia en la Sacana de Navarra y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Como ya sabéis, que cada miércoles final de mes tenemos una pinchada, la que llamamos Sobran las Palabras, pinchada 100% vinilo, y esta vez va dedicada al mayor espectáculo de rock and roll del mundo, la fiesta que se va a dar el 20 de abril, sábado 20 de abril, en el Fan House de Madrid, con el directo de Mosén, Bramid Morera y el Smarts. Fiesta organizada por nuestros amigos Repros and Redis DJ Club, donde estarán pinchando, como no, la peña de este club de DJs, nuestro amigo Mr. Marciano y Monkey Ripper. Estarán también Tony Devil Dog de Family Spree Recordings, Manumental de Delia Records y un servidor, Paul Fuz, ahí en los mandos de la cabina del Fan House el próximo 20 de abril. A esta fiesta va dedicada la pinchada de hoy, Sobran las Palabras, en esta fiesta, como decimos, Repros y Redis en el Fan House. Así que si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. We'll be right back. just seem to be around. I want you, baby, can't you? Baby, all I really need is love, love, love. Oh! You've been on my mind, you're so unkind. I want you, I want you. I feel so abused and so confused. I want you, yeah, I want you. Say you might have please ago. Oh, you kinda, don't you know? I want you, baby, can't you see? Baby, all I really need is love, love, love. Oh! You never seem to be around whenever I come into town. I want you, baby, can't you see? Baby, all I really need is love, love, love. Oh. I want you bad, I feel so sad. I want you, I want you. I'd feel just fine if you were mine. I want you, I want you. Say you're mine, I'm pleased to go. Oh, you kinda, don't you know? I want you, baby, can't you see? Baby, all I really need is love, love, love. Woo! Sí, amigos. Bienvenidos a esta pinchada. Sobran las palabras especial Repros y Revis en el Funk House. Why? Why? misery. I need someone to hold me tight, to love me true all day and night. Somebody like you, somebody like you, somebody like you. You know I've cried some bitter tears. You know I've wasted my best years. I've been alone for so long. I got no place to call my home. I feel depressed, I feel so blue. I know that I won't win or lose. Somebody like you. Things I tell you, girl, it ain't lies. I feel depressed, I feel so blue. Yeah. cheek on my records and clothes and break all my bill of bones. Well, if you touch my little girl, yeah, yeah.

didn't know I loved you, girl. And I didn't know that you loved me. I said I didn't know that we were drifting apart. But since you've been gone, you left the pain in my heart. Down, while I was flat, falling apart. But since you've been gone, you left the pain in my heart. Down. Here I go. This is no good, but I can't. amigos, os encontráis en esta fiesta especial Repros and Redis en el Funk House, próximo 20 de abril. Ahí estaremos. to your place tonight. You really think you got a date, but you suddenly says goodnight. Yeah, got a cold phone off and she teases me night and day. He's got a cold phone off, says he wants you but she stays away. But she's the kind of girl that you get down on your knees and pray. She's the kind of girl makes you get down on your knees and pray. She's got a cold, cold heart and it drives her crazy. She's got a cold, cold heart and it drives her crazy. She's got a cold, cold heart and it drives her crazy. Ain't got no speed, riding through my amigos, os encontráis en la sesión Sobran las Palabras, aquí en el Garito de Bray. I want to say. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos el sábado 6 de abril con la fiesta cumpleaños de nuestro amigo Tony, Tony TNT Blues, bueno, que va a montar una buena ahí en el TNT Blues en Cox con el concierto de los Street Walking Cheetahs. Esta banda que se formó en Los Ángeles en el 95, tomando prestado su nombre esa primera fase del clásico de Iggy Pop de los Stooges, Search and Destroy. Y bueno, también estarán a los mandos de la cabina Enemigo Rojo y el Loco del Garaje. Eso será el sábado 6 de abril, de Street Walking Cheetahs en directo. Y a los mandos de la cabina del TNT Blues, Enemigo Rojo y el Loco del Garaje. Y nos vamos a esa fiesta 33 aniversario de La Gramola con varios días. Aquí tenemos jueves 28. Este jueves santo estarán pinchando la pinchada de Brian y Toño. Y a partir de las 10 de la noche, desde las 7 de la tarde, Otto DJ. Viernes 29, viernes santo, estarán los Death Devils tocando en directo en La Gramola en Orihuela. Y esto será la fiesta Bali Rock and Roll Show, donde se sortearán abonos y merchandising de este evento, de la fiesta Bali Rock and Roll Show, con el directo de los Death Devils el viernes 29 a partir de las 10 y media de la noche en La Gramola de Orihuela. Y siguiendo con este 33 aniversario, sábado 30 estará pinchando, bueno, presentando su banda, perdón, estará Otto a partir de las 8 de la tarde presentando el EP La Mirada con banda. Todo esto, amigos, en La Gramola de Orihuela. Y nosotros siguiendo con nuestra fiesta el 20 de abril en el Fan House de Madrid con el directo de Mosén, Bramid, Morera y el Smorch. bruxa. Es bruxa, sí, pero esa pell evorina. Esos llaves rayos de inferno que prometen el ser. Es bruxa, pero está tan malo. Ahí están, amigos. Mosen, Bramit, Morera y El Smorch estarán el 20 de abril, sábado, en el Fan House de Madrid, junto a nuestros amigos Repros y Redis, Tony de Bildog a los mandos del Fan House, junto a Manu Mental y un servidor, Paul Food. Banda que presentará álbum aquí en Madrid, Cadavers Exquisites, Mosen, Bramit, Morera y El Smorch. Ya nos tenemos que ir, amigos. Ha sido un verdadero placer esta pinchada, compartirla con todos vosotros aquí en las pistas del desmadre del Garito de Gruay. Un saludo a toda la familia del Garito de Gruay, de Radio Almaina, de la Standa Irratia y de Radio Lux. Y nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Adiós. Do it too.